el tiempo pase. Si se detiene el reloj, se detiene el amor, para mañana es tarde. Vamos a querernos como locos, locos, a disfrutarlo como locos, locos. Sin importar dónde sea el lugar, lo haremos como un loco. Vamos a querernos como locos, locos, a disfrutarlo como locos, locos. Sin importar dónde sea el lugar, lo haremos como locos. Lléname de tu locura, súbeme a la luna. Ay, dale, dale, dale, mueve la cintura. Yo tengo la cura para tu locura, para luego es tarde. Vamos a querernos como locos, locos, a disfrutarnos como locos, locos. Sin importar dónde sea el lugar, lo haremos como un loco. Vamos a querernos como locos, locos, a disfrutarnos como locos, locos. Sin importar dónde sea el lugar, lo haremos como un loco. Vamos a querernos como locos, a disfrutarlo poco a poco. Vamos a querernos como locos, a disfrutarlo poco a poco. Break.